este importante festival de teatro, el primer festival Camba Florencio, acá a cargo de nuestro profesor, ¿no? Un afamado y reconocido profesor de la ciudad de Santa Cruz, productor de cine, con un currículum muy importante, ¿no? Que está dando los talleres y los cursos de teatro acá en la ciudad de Montero. Es por eso que a partir del 19, 20, 21 y 22 de noviembre se va a llevar adelante este festival aquí en los salones de la Casa Municipal de Cultura. Tenemos alrededor de aproximadamente ya inscritos más de 10 elencos de teatro ya confirmados de todas las unidades educativas de nivel secundaria. Invitamos a todos los que todavía no se han animado a participar. Tendremos los galardones, los premios que serán entregados para todos los que obtengan, ¿no?, los lugares y aquellos que sean ganadores. Este festival será completamente, la entrada será completamente gratuita y serán a partir de las 6 de la tarde en adelante, ¿no? Entonces quedan todos cordialmente invitados a que se hagan presentes a partir del 19 de noviembre al 22. ¿Cada noche cuántos elencos van a presentar? Aproximadamente tres obras teatrales, ¿no? Tres elencos se presentarán por cada noche. Por lo tanto, tenemos que comenzar temprano para que pudieran participar todos, ¿no? Entonces creemos que con los que integren otros grupos más, vamos a poder ya completar todas las noches del 22.